tierra ha sido y será siempre el Magdalena, paraíso de juglares y algo más. Aquí fue donde nació la piragua, el higuerón y Alicia Dorada, y también 100 años de soledad. José Barros, Juancho Polo y García Márquez son talento y folclor que llenan el alma. Aquí el padre del son hizo emborracharse Abrán con la botella en una parranda. Que suene la lira plateña, ay hombre, y el tigre de la montaña, por siempre que en el difícil se vive y se siente su sideral melodía. Porque el maestro Pachorrada, sonriente, en sueño me echaba un chiste muy bueno que Abel Antonio pregona en el cielo que no ha muerto todavía. Mi Magdalena, mi Magdalena grande. Desde lejos yo he venido con el corazón henchido, desde mi pueblo guajiro, porque te quiero cantar. Y al pueblo pido permiso para rendirte este homenaje y cantarte con el alma mi canción sentimental. Que venga y cante Carlos Vives, ay hombre, y toque el rey Luchito Daza, bonito que fue a Coperto hace tiempo, está listo para iniciar una parranda. Porque Cristian Camilo Peña, lo mismo que el maestro Beto Villa, hoy clama que ustedes canten conmigo, que griten viva el pibe Valderrama. Y leyendas y cosas bellas que te hacen soñar. Si José Garibaldi reviviera, nunca volvería a irse de su tierra y aquí se quedaría para cantar. Y el coronel que describió García Márquez, de pronto encontraría que alguien le escribiera. Y José Barro llevaría a su ranchito la momposina linda que amó en su tierra. Que suene la lira plateña, ay hombre, y el tigre de la montaña, por siempre que en el difícil se vive y se siente su sideral melodía. Porque el maestro Pachorrada, sonriente, en sueño me echaba un chiste muy bueno que Abel Antonio pregona en el cielo que no ha muerto todavía. Mi Magdalena, mi Magdalena grande. Todo aquel que al rodadero llega y a las playas de Taganga se siente en el paraíso y hasta se embriaga de amor. Y otros van y se bañan de historia en la San Pedro Alejandrino, donde duerme el sueño eterno nuestro gran libertador. Que venga y cante Carlos Vives, ay hombre, y toque el rey Luchito Daza, bonito que fue a Coperto hace tiempo, está listo para iniciar una parranda. Porque Cristian Camilo Peña, lo mismo que el maestro Beto Villa, hoy clama que ustedes canten conmigo, que griten viva el pibe Valderrama.